5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos y retomamos el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo. Espero que, como siempre, estéis todos ahí dispuestos a disfrutar de un momento de música y cultura. Como siempre, nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos de las múltiples opciones culturales que nos ofrecen las distintas salas de la región. Música y buen teatro, una buena combinación para esta semana y sobre todo para el fin de semana, que es donde se concentra la programación habitualmente en nuestra región. Como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y os recuerdo que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Vamos a empezar hablando de la programación de Badajoz, de la que va a tener lugar los próximos días, sobre todo la del viernes y el sábado, que es donde se concentra siempre pues la programación, en este caso musical. El próximo fin de semana, el próximo viernes 28 de enero a las 10 de la noche, la cantante Rosa López, la famosa ganadora de la primera edición de OT, ofrecerá un concierto en el Teatro López Ayala en su gira décimo aniversario 2001-2011, en la que Rosa conmemora de alguna forma esos 10 años de éxito de conciertos en directo. Rosa López es la voz que de alguna forma cautiva a España y que va a volver a los teatros españoles. Tras la exitosa gira Propiedad de Nadie, reclamada por su público, se presenta en este caso con un nuevo espectáculo. Es más elegante, más sensual y sorprendente que nunca, con un formato que considera que es semiacústico y que estará acompañada por unos músicos de excepción y ofrecerá además un repertorio con los grandes éxitos que han marcado su carrera. Y como no, como siempre, pues se reserva alguna que otra novedad. Interpretados con una fuerza y calidad incomparable, un espectáculo que nos transportará a momentos de gran emoción vividos con ella y que quedará en la memoria de todos para siempre. Y lo hace en esta ocasión con un espectáculo, como decía, semiacústico, a celebrar en teatros y salas con una entrada limitada, con la pretensión de estar, pues, como ella misma dice, mucho más cerca de su público. Es un espectáculo que sus clubes de fans no han dudado en calificar de íntimo, en el que la artista estará acompañada de músicos de excepción para ofrecer un repertorio con los grandes éxitos que han marcado su carrera profesional, así como algunas novedades que también se darán a conocer en estos conciertos, donde volverá a destacar la fuerza y la calidad de la voz que cautivó a España desde, como recordaréis, su aparición televisiva en el programa de televisión española Operación Triunfo y a lo largo de los últimos años. Os recordamos que será en el Teatro López Ayala, será el próximo viernes, el 28 de enero, a las 10 de la noche, que los precios de las entradas son de butaca de patio 25 euros y anfiteatro 22. Así que ya sabéis, a quienes seguís a Rosa habitualmente, tenéis este próximo viernes una oportunidad de verla en Badajoz. Todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado. Clínica de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. Oh. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto 20 ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales. Yo no sé dónde veis, dónde está la diversión de enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque es tu religión. Debes de colgar las pruebas donde salga sexy. morritos en las fotos de tu puto 20. Hoy en día, por culpa de toda esta porquería, más parejas. Y como os decía, este fin de semana es muy musical en Badajoz y continuamos hablando de la programación del Teatro López Ayala. Ahora nos vamos a hablar de un género musical muy, muy distinto, como podréis escuchar de fondo, porque hemos seleccionado precisamente esta canción de Tote King, que va a ofrecer un concierto el próximo sábado, 29 de enero a las 9 de la noche en el Teatro López Ayala. Antes de Tote King actuarán como teloneros el grupo De La Hoja. Bueno, Tote King presenta su nuevo álbum, El Lado Oscuro de Gandhi, que es su cuarto trabajo en solitario de este MC sevillano. Con este trabajo Tote nos trae una nueva dosis de crítica social bajo un punto de vista de humor e ironía, mientras que a nivel musical abre un poco pues, su espectro sonoro con elementos del rock y el soul de los 70 que aportan pues una variedad de productores nacionales e internacionales y creciente peso específico en el proyecto del DJ Randy, que aparte de ser DJ oficial de la gira, produce cerca de la mitad del disco de Tote King. En esta gira, Tote presenta lo más jugoso de su nuevo trabajo, así como un repaso a los mejores clásicos de su carrera. La historia de Tote King es la de un talento sin límites de combustible. Pocos rappers españoles han conseguido mantenerse en la cima de forma sostenida durante casi 10 años sin acusar el cansancio y, lo que es más importante, manteniendo su estatus intacto en las calles. También es la historia de un espíritu inquebrantable. Su mordacidad no solo no ha descendido desde sus primeros pasos en el ruedo del hip hop español, pues lo más increíble es que ha trazado pues una línea ascendente a medida que ha pasado el tiempo y su libreta ha ido enriqueciéndose. Las rimas se han afilado hasta el extremo, las ideas son cada vez más claras, las críticas más incómodas y el compromiso más incondicional y, como no, el humor más tronchante. Si prestáis un poco de atención a la letra de la canción, veréis cómo de alguna forma critica también este nuevo medio de comunicación que nos invade, que es Internet. Bueno, os recuerdo, Tote King lo podéis ver el próximo sábado a las 9 de la noche en el Teatro López Ayala. Quiero estar en todos lados, en todos lados, y poner mi foto en grande y mi estado de ánimo. Quiero estar en todos lados, en todos lados, mamá. Quiero estar en todos lados, en todos lados, papá. Quiero estar en todos elegido de fondo un tema del vasco Kepa Junquera, que grabó este disco Bilbao 00 allá por el año 2000 aproximadamente, pero que es una, creo que, de una combinación maravillosa de distintos folclores, músicas que supo aunar en un concierto en directo y que grabó este disco del que estáis escuchando de fondo una melodía. Yo creo que de alguna forma representa un poco la unión de muchos estilos musicales de distintas tierras de nuestro país y que de alguna forma nos unen cada vez más. Bueno, vamos a hablar ahora de otra sala, en este caso la Sala Trajano, que como sabéis está en Mérida y que retoma la programación después de casi un mes sin abrir sus puertas al público. Ha preparado además una programación de aquí a desde finales de enero a aproximadamente al mes de junio, con obras de teatro muy interesantes. Hablaremos de ellas más adelante, pero ahora nos vamos a ocupar de las próximas. En concreto, para el próximo viernes, el 28 de enero a las 9 de la noche, se va a poder ver el espectáculo Vecinos, que está interpretada por Maite Vallecillo y Fermín Núñez y que dirige la extremeña Meme Tavares. Bueno, quienes de alguna forma han visto ya la obra saben que es una magnífica puesta en escena bueno, pues una especie de entre comedia, ¿no?, disparatada. Bueno, la pregunta que se hace estos vecinos, que quiénes son Margarita y Felipe, que son vecinos, pero viven pared con pared, apenas pues se conocen, y lo poco que saben el uno del otro les molesta o les repele. Un hecho fortuito les obliga a salir juntos al cine, a cenar y a bailar, y qué pasará con ellos tras ese encuentro, cómo lo vivirán, seguirán como hasta ahora o algo nuevo entrará en su vida. Vecinos, por tanto, es una comedia dulce e inocente, a veces, como os decía, disparatada, a veces tierna y a veces agria. Son personajes solitarios que acaban descubriendo pues que no estaban tan lejos el uno del otro, solo era necesario conocerse. Así que quienes quieran pasar un buen rato, ya sabéis, el viernes en Mérida, en la Sala Trajano, a las 9 de la noche, pueden ver el espectáculo teatral Vecinos. Y la sintonía que nos acompaña de alguna forma nos presenta pues el contenido de lo que vamos a hablar, que es el apartado infantil, que la Sala Trajano siempre tiene destinado para los más pequeños, en concreto la tarde de los domingos. Y será el próximo día, 30 de enero, a las 6 de la tarde, cuando se podrá ver una obra de la compañía Higiénico Papel Teatro, que va a representar Una casa, escrita por Laura Iglesia. La sinopsis que nos facilita la compañía dice que Andrés y su familia se han trasladado a una nueva casa, que es una casa muy grande, para una familia también muy grande, y que la nueva casa es enorme, que tiene muchas habitaciones y un estupendo jardín, pero que al anochecer siempre se van a oír unos ruidos inquietantes, y como no, Andrés, que lógicamente es muy pequeño todavía, tiene un poquito de miedo. Una noche los padres de Andrés salen a cenar fuera y el niño se queda en casa con su abuelo y sus hermanas. Todos se van a la cama, pero Andrés no consigue dormirse porque esa noche los ruidos parece ser que son muy extraños y dan todavía más miedo si cabe. Andrés va en busca de su abuelo, pero al no encontrarlo lo busca por toda la casa, recorre cada rincón en una aventura nocturna que tendrá un feliz desenlace. Esta obra está interpretada por Carlos Dávila y Félix Corcuera, dirigido por Laura Iglesia. Solo dura 40 minutos, así que no va a dar tiempo a aburrirse y está recomendado especialmente para niños de 3 a 8 años. Así que ya sabéis, los domingos en Mérida, la Sala Trajano, en ese apartado infantil, a las 6 de la tarde podéis ver Una casa. Y antes de continuar contando todo lo que va a pasar este próximo fin de semana, ahora nos damos un salto a Cáceres, pero antes quería hacer un comentario de esta canción, concretamente que estamos escuchando también del disco de Kepa Junquera. Esta canción, Sodade, es una canción que, bueno, siempre la había escuchado con la voz maravillosa desde Saria Évora, pero en este caso no es ella la que la interpreta, pero escuchamos de fondo la triquitrisa de Kepa Junquera y de estos músicos excepcionales. Yo creo que es una de las mejores canciones. Bueno, pues normalmente la canta en portugués, Saria Évora. Creo que es una maravilla poder disfrutar, ¿no?, de esta música tan, tan buena, ¿no? Bueno, vamos a Cáceres porque, como sabéis, también el Gran Teatro de Cáceres programa para los próximos días, bueno, en este caso teatro, aunque siempre hace combinaciones los fines de semana entre teatro y música. Allí vamos a poder ver en la sala principal el sábado, el 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde, una obra de teatro, Torero, con el subtítulo Las tres últimas suertes de Antonio el Macareno, de la compañía Suripanta Teatro, que es escrita por David de Sola y Arturo Ruiz, que ha dirigido Esteve Ferrer. Es una obra que ya se pudo ver en Badajoz durante el último festival de teatro de 2010, en octubre, en Badajoz. Yo tuve la ocasión de verla y la aconsejo porque la verdad que es pues muy divertida para pasar un rato y desternillarse un poco con esta obra. Es una comedia picaresca, es una tragicomedia grotesca, un retrato desternillante de la condición humana. Antonio el Macareno se niega en el último momento a salir al ruedo con la plaza a rebosar en su propio pueblo. El motivo de tan grave decisión, pues fijaros, es que se ha convertido al hinduismo. Por la escena pasará toda la corte de adosados que vive del torero, padres, hermana, novia folclórica, subalterno y hasta el cura del pueblo con vocación de apoderado, todos con una única intención: sacarle al ruedo como sea. Bueno, os advierto que quienes hemos visto la obra y la crítica también así la ha considerado, puede recordar a alguna familia dedicada a esto del toreo, pero nada más lejos de la realidad. Está interpretada por Paco Obregón, Simón Ferrero, en el caso de Simón además interpreta a Antonio Macareno, al torero, Jesús Martín, Rafael, Francisco Blanco, Paqui Gallardo, Ana Trinidad y Marisol Díaz. Esta obra además está patrocinada por la red de teatros de Extremadura. Así que ya sabéis que el próximo sábado a las 8:30 podéis pasar un rato muy divertido viendo Torero, las tres últimas suertes de Antonio el Macareno en el Gran Teatro de Cáceres. semana me dejó fatal. Ya sé que muchos de los que estéis escuchando esta canción pensáis que lo de hoy no me puedo levantar no se pasa de moda, y es verdad, porque seguro que muchos estáis estudiando toda la noche y por la mañana pues no os podéis levantar, aunque Mecano, a lo que se hacía referencia en este caso a la letra, era pues a muchas noches de juerga. Bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que vendrá en los próximos meses. Concretamente a Badajoz, el musical Hoy no me puedo levantar, y con el que nos vamos a despedir en el programa de hoy, va a estar en Badajoz del 17 al 20 de marzo, van a ofrecer 7 funciones, y os recuerdo que esto es uno de los espectáculos de mayor éxito de los dos últimos años. De hecho, están realizando su segunda gira por España, porque ha tenido muchísimo éxito de público, además de estar, creo, si no recuerdo mal, casi un año en Madrid. Cuenta, bueno, pues la historia de los jóvenes de los años 80, en concreto de lo que fue la movida madrileña, y también está aderezada con una historia de amor. Como sabéis, el grupo Mecano fue, de alguna forma, uno de los grupos de mayor éxito de la época, de los años 80, durante casi 3 horas de duración, que es lo que dura el musical, pues se va desgranando todas esas canciones que hicieron famoso a este grupo de los 80 y que tantos discos vendieron. Os recuerdo que la mayoría de los musicales traen orquesta en directo, pero en concreto esta la traen, no escatiman en esfuerzo. Fijaros que para poder realizar este musical se necesitan 3 días de montaje, y os recuerdo que las entradas ya están a la venta en el Teatro López de Ayala. Así que ya veréis que más adelante volveremos a recordaros, pero os lo recuerdo de nuevo, que será del 17 al 20 de marzo en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Además del musical Hoy no me puedo levantar, que ya os digo que es la segunda gira que hace por España, va a recalar en Badajoz, pero ya en el mes de mayo, otro de los musicales y de los grupos, en este caso no español, pues fetiche también y de gran éxito de los años 80 también, como es el grupo sueco ABBA, y estarán con el musical Mamma Mía, recopilando todas esas canciones famosas de ABBA en el mes de mayo en Badajoz. Pero también tendremos en los escenarios extremeños, por ejemplo, al portugués Rodrigo Leao, a la cantante española Diana Navarro, que viene con su gira flamenco, o a Sergio Dalma, que repite en Badajoz después de un año, debido también al éxito que ha tenido. Y bueno, como os digo, entre otros conciertos de los que seguiremos hablando más adelante, os iremos contando más detalles. Six, seven, Bueno, y vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa. Nos despedimos de vosotros hasta dentro de 2 semanas, cuando hayan finalizado los exámenes en la universidad y pues, de alguna forma podamos retomar este programa de Empieza el Espectáculo. Así que aprovechad el tiempo, y no hay terapia mejor que asistir a un espectáculo para descansar la mente, eso sí, después de estudiar. Así que nada, saludos, hasta pronto, y nos volvemos a ver aquí en Empieza el Espectáculo.